Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Muy buenos días y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, donde compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Ya que el 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA, dedicamos el programa de hoy a las enfermedades de transmisión sexual. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: tratemos la sexualidad con naturalidad, seriedad y responsabilidad. Para evitar infectarnos, hablemos y actuemos. Con pena o sin pena, pues vale la pena. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Si tiene comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos al 415-455-0102. Las enfermedades de transmisión sexual amenazan nuestra salud personal, de pareja y familiar y constituyen un problema de salud pública mundial. Nadie es inmune a ellas. Las enfermedades de transmisión sexual afectan a personas de todas las razas, edades, niveles económicos y orientaciones sexuales. Estas son condiciones infecciosas causadas por más de 30 diferentes tipos de virus, bacterias y parásitos que pueden transmitirse durante una relación sexual, sea vaginal, anal u oral. Ejemplos de estos son la sífilis, la gonorrea, clamidia, herpes, hepatitis B y C, VPH y VIH. Algunas pueden infectar los órganos reproductivos y otras causan infecciones generales en el cuerpo. Pueden producir dolores crónicos, propiciar problemas en el embarazo, infertilidad, cánceres y hasta llevar a la muerte. Las infecciones transmitidas sexualmente tienen consecuencias médicas y psicológicas serias para millones de personas, sean hombres, mujeres y hasta niños, a lo largo de la historia y en todo el mundo. Se estima que a nivel mundial 340 millones de casos nuevos de infecciones de transmisión sexual ocurren cada año. Pero afortunadamente, estas enfermedades se pueden prevenir, evitar. Y aunque algunas de ellas no se pueden curar aún, la mayoría pueden sanarse o mejorarse con tratamiento. La atención médica inmediata es eficaz para tratar muchas enfermedades de transmisión sexual y por eso pensamos en adultos, en jóvenes, en niños. ¿Sabe usted que la comunicación abierta entre padres e hijos está relacionada con el aplazamiento de las relaciones sexuales y así prevenir enfermedades de transmisión sexual? Tenemos que hablar de estos temas. ¿Sabe usted cómo prevenir contraer infecciones transmitidas sexualmente, usted mismo, sus seres queridos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿A dónde hacerse las pruebas? ¿Qué hacer para controlarlas o para curarlas? Invitamos sus interrogantes, sus inquietudes, todas y todos bienvenidos llamando hoy al 415-455-0102. Pues aquí tenemos todo un panel a través de la lluvia y de los rayos y centellas. Se llegaron esta mañana aquí Claudia Asprer, educadora de salud con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Un placer tenerle con nosotros hoy, Claudia. Gracias. Bienvenida. También contamos con Sandra, que le llaman Sandy, Herrera Baker, trabajadora de salud comunitaria con el programa de prevención del VIH del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Buenos días. Buenos días. Y por si fuera poco, ya nos llegó también con nosotros el señor Juan Jiménez. Él trabaja como investigador de salud pública bilingüe con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Buenos días. Sé que también Planned Parenthood del norte de California quiere enviar un emisario. No sé si va a poder llegar a través de la lluvia, pero si así es, bienvenido también. Más agua a la sopa. Pues empecemos. Para romper el hielo, cuando estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, definiciones, tipos, ¿de qué estamos hablando? Empieza Juan Jiménez. Estamos hablando de unas enfermedades que, muy importante, que a veces no hay síntomas. O sea que uno no puede saber que hay algo presente hasta que uno se haga un análisis. Entonces, cuando uno puede estar puede ver que tiene algo cuando va a una clínica, a Planned Parenthood, a las clínicas de la comunidad. Entonces, es algo muy importante que les digo a todas las personas con las que hablo en cuanto a este tema. Es que no puede ver síntomas. En el 70% de las mujeres, el 50% de los hombres, puede no haber ningún síntoma, se pueden sentir bien. Puede haber una bacteria presente o un virus. Así que no hay síntomas que la persona sienta, no hay señales o indicadores que su pareja pueda ver. Y aún así puede estar portando y transmitiendo posiblemente estas condiciones. Exacto. Y cuando hablamos de los tipos de condiciones, yo nombré algunos nombres, sé que no podemos llegar a todos los detalles específicos, pero si vemos aquí una especialista en la educación sobre el VIH, el virus relacionado al SIDA. Sandy, ¿qué nos dice? Yo les voy a hablar sobre VIH. ¿Qué es el VIH? Es el virus de inmunodeficiencia humana. Es el virus que causa el SIDA. Este virus ataca nuestro sistema inmunológico. Quiere decir, ataca el sistema de nuestras defensas, la habilidad de nuestro cuerpo para combatir infecciones. Este virus entra en nuestro cuerpo y ataca nuestras células llamadas CD4 o células T, nuestros soldados que nos defienden, en pocas palabras. El virus entra a estas células y estando dentro de ellas, el virus del VIH se reproduce, se multiplica y luego destruye las células T, CD4. Nos está dando aquí toda una cátedra científica. Quedándonos sin protección. Y eso es lo que queremos hacer, estar protegidos. Justamente. Tanto que nuestro sistema de defensas esté lo más sano y fuerte posible. Justamente. Para resistir ese virus u otros que pueden enfermarnos hasta la gripe en estas temporadas. Pero vamos a hablar de la prevención, porque hay quien se asusta cuando habla de VIH y piensa automáticamente SIDA. ¿Quiere aclarar? Sí. ¿Sandy? Bueno, ok. Estábamos hablando primero del VIH. Uh-huh. La gente se confunde con VIH-SIDA. El SIDA es ya la etapa más avanzada de la infección del VIH. Es cuando la persona ya no tiene las defensas. Por eso no hay que espantarse. Si nos hacemos la prueba y salimos positivo, no quiere decir que vamos a desarrollar SIDA. Y esas son las buenas noticias. Los tratamientos son muy efectivos, pero hay que hacerte la prueba y hacer tratamiento tempranito. Vamos a hablar con más detalles según entre las llamadas también de estas claro y otras condiciones. Sí. ¿Con qué quiere empezar Claudia Asper? Bueno, como usted estaba diciendo antes, de que cuando las personas son VIH positivo, no es el fin del mundo. Cuando nosotros en nuestra clínica tenemos un nuevo diagnóstico de alguien que está con esta enfermedad, yo le doy muchas esperanzas y hablo con ellos y los aconsejo de que no crean de que esto es una sentencia de muerte. Que esto ahora con la ciencia es muy fácil. Una pastilla al día es lo que están tomando muchos de nuestros pacientes en la clínica de especialista que tenemos. Y antes tomaban como 20, 30 pastillas en un día, pero ahora todo eso es mucho mejor para los pacientes. O sea, los adelantos científicos y los medicamentos, podemos tenerles confianza de que la calidad de vida podemos controlar, aun las que no pueden curarse todavía. Exactamente. Pero eso sí son condiciones serias, queremos darle atención. Uh-huh. A veces por miedo, por pena o vergüenza, uh-huh, no nos hacemos esa prueba, que es el primer paso. Juan, sí. Jiménez. Bueno, algo que quisiera mencionar es que si hay una enfermedad transmitida sexualmente como herpes, clamidia, gonorrea, la transmisión del VIH puede ser puede entrar más rápido al cuerpo, porque ahí ya está una ruptura o está una infección presente. Entonces, si estamos haciendo un análisis de todo tipo, clamidia, gonorrea, sífilis, VIH, y sabemos que estamos bien y nuestra pareja está bien, es el primer paso para prevenir todas estas enfermedades. Así que, como dijimos, ya que se pueden transmitir sexualmente, aunque el sexo sea oral o anal, no solamente de la penetración vaginal típica. Y, por cierto, ¿a quién le da pena hablar de estas cosas? Lo esperamos en la radio con mucho respeto y naturalidad. Es parte de nuestra humanidad la sexualidad. Y estas condiciones, a veces por broma o por morbo, hay muchas creencias equivocadas, muchos mitos que queremos aclarar. Informémonos, gente, eduquémonos para mantenernos sanos. El tema de hoy son las enfermedades de transmisión sexual, también llaman infecciones de transmisión sexual, porque después de todo es una infección, como la de otras cosas que podemos agarrar si no tenemos cuidado. ¿Tiene comentarios, consejos, consultas? No tenga pena, o aún con pena llame, que vale la pena. 455-0102, código de área 415. Vamos a pasar una llamadita que está aquí ya lista, a ver qué nos tiene que decir esta llamada. Comentario, consejo, consulta, señor Jesús. Bienvenido, Jesús. Está al aire. Adelante. Ah, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, buenos días. ¿Puede separar el teléfono de la radio para que se oiga mejor? Ah, muy bien, mucho gusto. Pues, ¿qué tiene que decirnos sobre el tema? Enfermedades de transmisión sexual. Bueno, para mí todo esto tiene... Las escuelas tienen mucho que ver en este tema, ¿verdad? Porque a mí nunca me ha parecido, no sé en qué, las leyes que hacen, ¿verdad? De que las actuaciones que hacen en las escuelas, como eso de darles condones a los niños de 10 años. O sea, eso es una incitación para que tenga ya actividades sexuales. De por sí los jóvenes están despertando la actividad sexual a muy temprana edad en este país. Y una vez más, si le están dando condones a los 10 años y hablándoles, eso es como despertar a que lo hagan, ¿verdad? Sí, que la perspectiva de que la educación sexual, que incluye, por ejemplo, el uso de anticonceptivos como los condones, los preservativos, que pueda incitar o hacer más fácil que los jóvenes se hagan activos sexualmente. ¿Qué dicen las investigaciones? A ver cómo responden nuestros invitados. ¿Empieza Claudia Asper? Sí, yo he estado yendo a las escuelas middle schools y también a las escuelas high schools a dar educación a los jóvenes. O sea, desde la escuela media, sexto, desde séptimo, octavo, hasta la preparatoria. Sí, sí, y para cada grado es diferente la educación que se les da a jóvenes. Mi experiencia ha sido de que los jóvenes es muy difícil de decirles solamente no tengan sexo. Porque ellos van a encontrar una manera de hacerlo a espaldas de los papás, de las personas. Lo que es importante es darle la educación y darle todo la verdad de todas las enfermedades, de todos los métodos, para que ellos tengan la propia educación y que no le estén diciendo a los amigos cosas que no son verdad. La verdad, pero tampoco hay que decir toda la verdad con un lujo de detalles, es según el nivel de comprensión de la persona. Porque el Señor Jesús está representando una perspectiva que comparten muchos. Agradecemos que haya traído ese punto. ¿Qué añade? Simplemente darles la educación y prevenirlos y decirles lo de los riesgos, ¿verdad? Que existen las enfermedades que existen. Eso. Exacto. Darle los riesgos, los peligros, porque no es un juego. Implica mucho responsabilidad y respeto el activarse sexualmente y no es juego de niños, verdaderamente. Así que, pero la perspectiva de que el hablar de eso en la escuela como educación sexual pueda activar más a los niños y a los jóvenes, aparentemente la investigación no soporta eso. También quisiera dar una opinión. A mí me gustaría que hicieran una ley. ¿Verdad? Porque todo empieza en la educación en la escuela, ¿verdad? A mí me gustaría que hiciera una ley donde se le hiciera a los maestros una evaluación psicológicamente por sus desviaciones sexuales, ¿verdad? Y ya que los padres decidan si quieren que su hijo vaya con un maestro que tenga ciertas desviaciones sexuales. Porque ¿cuántos casos ha habido de abusos sexuales? ¿Verdad? De queramos o no reconocerlo, siempre cuando existen desviaciones sexuales, existen más riesgos a que los niños se enfoquen más en esos temas, en ese tema. No estoy segura si entendimos bien, pero el punto de que es importante que los niños se les evalúe para ver que están comprendiendo sobre lo que estamos explicando es importante, pero cuando se creo que no queremos confundir la conversación. No estamos hablando de orientación sexual, no estamos hablando de identidad sexual, no estamos hablando de abuso sexual. En este momento, hablando de las enfermedades de transmisión sexual que no discriminan personas de todas las identidades, orientaciones, es la práctica, es el comportamiento sexual el que puede infectarnos a cualquier edad y seamos quienes seamos. ¿Qué quieren añadir los invitados? Juan Jiménez. Gracias. Lo que puedo añadir es, las estadísticas nos dicen que los jóvenes son los que se están infectando a números muy grandes, desde los 11 hasta los 25 años. Ese es el grupo que vemos, que se están infectando, que veo, yo hago los reportes, los veo siempre, y esos son los grupos los que a mí, en particular, creo que nos tenemos preocupa. A los jóvenes, darles la... informarlos. Y para darle la herramienta para defenderse. Herramienta, exacto, es lo que estaba buscando. Porque qué bueno que papás como el Señor Jesús puede hablar de este tema con sus hijos en su casa, va a comunicar sus valores también. En la iglesia no van, en la escuela no van a hablar de los valores que se enseñan en la familia o en la iglesia, más bien de la salud y cómo proteger la salud y prevenir lo que no es deseado, digamos, el embarazo prematuro y estas infecciones de transmisión sexual que son el tema de hoy. Agradecemos mucho la perspectiva del Señor Jesús. Mire cómo se nos está pasando el tiempo. Nos toca pasar las voces de nuestra gente. Y únase también, comentario, consejo, consulta, todos bienvenidos, siempre que sea con respeto, 415-455-0102. Vamos a pasar a las voces de nuestra gente. Aquí vamos. Parece que las voces de nuestra gente se quedaron calladas. Esta ha sido una mañana entre lluvias, rayos y centellas. La tecnología también nos está fallando. Pero ahí vamos. Estamos todavía recibiendo sus llamadas en el 415-455-0102. El comentario que trajo el Señor Jesús, ¿hay algo más que piensen los invitados que debemos acomodar antes de la siguiente llamada? Juan Jiménez. Sí. ¿Se escucha? Sí, adelante. Algo que quiero añadir, porque vemos que las mujeres son las que acuden al médico más frecuente que los hombres. Y yo como hombre les quiero decir a todos los hombres que nos hagamos las pruebas nosotros, porque siempre estamos viendo a ver qué hace nuestra pareja para luego actuar. So, hay que ser hombre y hacernos las pruebas nosotros primero y tomar las cosas por nuestro, o sea, por la responsabilidad. Perfecto. La responsabilidad de hombre, sí. De varón, de macho, como de mujer y de hembra, cada cual se cuida a sí mismo y a su pareja. Después de todo, hablamos también de que afecta a los niños que podamos engendrar cuando las relaciones sexuales no se usa protección. Especialmente cuando nuestra pareja está embarazada. Uh-huh. Ese es el cuando tenemos que acudir al doctor, igual los hombres, para ver que estamos muy bien de salud. Fíjese. Incluyendo todas las enfermedades transmitidas sexualmente. Excelente. Y vamos a hablar más de eso. ¿Cuándo nos hacemos la prueba? Si decimos, siempre he sido monógamo, solamente he tenido una pareja sexual, ¿vale que me la haga la prueba? Veamos qué dicen los invitados. Pero antes escuchemos las opiniones de la comunidad. En lo que recibimos llamadas, ya tenemos listos aquí las voces de nuestra gente. Ahora, un episodio más de La Familia Estrada. Eso lo vamos a dejar para luego, pero parece que esas voces no quieren hablar. En pocas palabras, lo que dijeron los comentarios en la comunidad es que también habían creencias equivocadas. Por ejemplo, pensaban que solamente las personas gay podían contraerse con el virus del VIH o con otras condiciones. Y eso es no, incorrecto. Ya es hora de que estemos más informados sobre eso. También se pensaba que un diagnóstico de SIDA, por ejemplo, es una sentencia de muerte. ¿Y qué decimos? No. Eso está muy equivocado. Y el otro tema decía que si las enfermedades de transmisión sexual ya no existían en los latinos, que en verdad ya eso estaba curado. ¿Es cierto? No. Eso es equivocado. A veces estamos informados, pero a veces no estamos informados correctamente. Por eso hay que ir a fuentes fiables. No todo lo que sale en el internet es cierto. Aquí tenemos 3 recursos con sus certificaciones y representando a Salud Pública del Condado de Marin, recibiendo sus llamadas con sus interrogantes, aclaraciones o sus propios consejos y recomendaciones. 415-455-0102 fue el número que escuchamos cuando entró esta llamadita. Vamos a ver si ahora sale. Bienvenido, ¿con quién hablamos? Adelante, Alfred. Se fue, Alfred. Caramba, parece que se está achicopalando nuestra gente con este tema. Acordémonos, aunque sea un tema delicado, a veces incómodo, estamos hablando de condiciones que pueden ser muy dolorosas y tenemos que... El toro por los cuernos, como decimos. Uy, aunque no estamos hablando de cuernos. A veces de la sexualidad se confunde lo uno con lo otro. Estamos hablando de nuestra salud sexual, de los órganos reproductivos y del bienestar de nuestras parejas, nuestras familias, nuestras comunidades. ¿Qué más se nos ha quedado por decir que están listas aquí? ¿Claudia Asper? Sí, una de las cosas que es importante es cuando quieren ir a una clínica a hacerse de sus exámenes, que no se tienen que preocupar de cómo van a pagar para esos exámenes. En nuestra clínica hay un programa que se llama FPAC, y ese programa cubre, es un programa del Estado que cubre para las personas que no pueden pagar para hacerse los exámenes de clamidia, gonorrea, sífilis y HIV, y también para los tratamientos de esas enfermedades si son positivas. No preguntan sus estatus legales, no preguntan nada, solamente cuánto ganan mensualmente, y ya se pueden certificar para un año para recibir también métodos anticonceptivos y exámenes de enfermedades venéreas. Así que no hay pretexto, familia, no hay excusa, que el costo no sea un obstáculo. Acuérdese que es más importante que la salud, así que aprovechen. No importa su situación migratoria, si no tiene medical o aseguranza, lléguese a su clínica comunitaria en el condado de Marin. Están principalmente en ¿dónde? Juan Jiménez. En el 3260 de la Kerner Boulevard, por ahí, por enfrente de mi pueblo. En el vecindario del canal. Y la aseguranza que está hablando Claudia, también la aceptan en cualquier Planned Parenthood y cualquier clínica de la comunidad. Oh, exacto. Aprovechemos, familia. Y si saben ustedes de otros condados, con Sonoma, de otros países que nos están escuchando también, pueden llamar 415-455-0102 o llame fuera del aire, le indicamos según su domicilio. Vamos a ver si ahora sí alcanzamos a Alfred. Adelante, Alfred, le escuchamos. El que persevera alcanza. ¿Está listo, Alfred? Sí. Adelante. Comentario, consejo, consulta. Nomás estaba escuchando el tema de las enfermedades sexuales y cosas así. Y una de las preguntas que tengo es que, ¿cuál es la forma más efectiva para abordar el tema con los hijos, digamos, un hijo entre 15 y 18 años? Los adolescentes, aunque no es muy, nunca es muy temprano para hablar de estos temas. De hecho, nuestrosniños.com tengo unas guías al respecto. Desde pequeñito, desde que nos hacen esas preguntas, desde que muestran su curiosidad natural y saludable sobre el cuerpo humano, las diferencias y los cambios que van desarrollándose en el cuerpo, las sensaciones que se sienten y demás, nunca es muy temprano. Pero en la adolescencia es una edad importantísima. Y precisamente, Claudia Asper, ¿cuántos adolescentes usted ha criado y ayudado a formar? ¿Qué más, diría? Más de 30. Así que hable como profesional y como personal. En mi experiencia, lo que yo hago con los jóvenes es más que todo saber dónde están ellos, en qué etapa, porque todos los jóvenes no están en la misma etapa para recibir la información. Hay jóvenes que a veces a los 15 años piensan muy pequeños y no pueden recibir la información, pero siempre les hablo yo acerca de la ciencia y de lo que es cada enfermedad y les doy la información. Y también es necesario siempre tener una comunicación abierta con los jóvenes para que ellos tengan confianza cuando llegue el momento que ellos quieran hacer preguntas, de dejarles saber que uno está ahí para ellos, para hacer contestar preguntas. Y a veces si uno no sabe la información, de conseguir la información, digamos, en la internet es difícil a veces porque hay cosas que no son ciertas, pero como hay ejemplos en el programa de Marisol, ella tiene links donde tal vez podemos buscar y ver también acerca de los métodos, o ir a una clínica con los jóvenes para recibir la información también es importante, o hablar con su pediatra y con su médico. Y todo, como hablamos de la comunicación, tiene que ver como cómo conocemos a nuestros muchachos. Si sabemos de dónde viene la pregunta, podemos por ahí mismo responder. No hay que dar más información de la que nos estén dando, y no hay que inventarse cuentos ni cambiar el tema. Eso, se dan cuenta que estamos incómodos con el tema y van y le pregunta a fulanito que quizás no tiene la mejor interés en mente. Así que si no sabemos, si hemos, caramba, no sé, pero vamos a buscar. Y sea en la biblioteca comunitaria o de la escuela, o sea en las clínicas, donde hay personas que a los adolescentes los pueden entrevistar en privados también. A veces se siente más en confianza cuando no estamos los padres. Así que conectarlos con otros profesionales que puedan hablarles si no nos sentimos cómodos, pero que sepan que pueden venir a nosotros y compartimos lo que sabemos. Muchísimas gracias, señor. La verdad, que bueno, llamando los varones sobre este tema, a veces brillan por su ausencia, como decimos, o se lo dejan a las mujeres. Juan, lo están desmintiendo aquí. Y el otro que está pendiente para la próxima llamada también es un señor. 415-455-0102. Al señor que acaba de llamar le vamos a dar también un regalito. Todo lo que nos llame les vamos a regalar, sean mandiles, cachuchas, camisetas, libros de recetas, libros de yoga o hasta boletos para el Bay Area Discovery Museum. Muchísimas gracias, Alfred, por su participación y su pregunta. Y acomodemos esta de Napa. Esta llamadita de Napa llevo un rato esperando y es el señor José. Buenos días, doctora. Buenos días, gracias por esperar, bienvenido. No, pues a mí me da mucho gusto que una persona como usted y su equipo tan sustancioso esté entrando a nuestra área por medio de la KBF acá también. Me da mucho gusto. Bienvenida. Porque usted es una gran persona. Y hablando acerca del tema del VIH y de lo que comentaba el señor Jesús, yo no estoy de acuerdo quizás con él, porque en realidad el estado natural de la sexualidad del ser humano a veces no lo sabemos entender, pero cuando él empieza en su proceso hormonal hay una incomprensión del joven y hace acciones que él no se puede detener. Entonces sí es muy importante el salvarle la vida, el hecho de dándoles condones y el hecho de educándolos, y nosotros como padres ser de una mente abierta y educarnos. ¿Sí me escucha? Sí, le estamos echando porras. Nosotros ser de una mente abierta y también educarnos como padres para ser el antídoto a veces de ese problema, se le puede llamar, de la sexualidad, haciéndoles ver, pues, dando los valores que es mejor esperarse y llegar hacia el momento de madurez, hacia el momento de su matrimonio, para que sea más disfrutado en cuanto a ese concepto, ¿verdad? Yo pensaría que como sociedad, pero es muy difícil, debemos de innovar, y sí se puede, pero debemos de organizarnos e innovar para ser el antídoto de parte de esa. Pero debemos estar organizados y de veras padres con responsabilidad para innovar y poder enfrentar todo ese tipo si le podemos llevar problema. Caramba, y lo felicito, doctora, qué bueno que está en el aire y me da mucho gusto escucharla, lo escucho en el aire. Gusto escuchar, gracias. Yay. Pues señor José, tiene aquí sonriendo al panel, porque de manera respetuosa también mostró un punto de vista que no era igual al de otras personas. Así podemos entendernos, hablando se entiende la gente, y nos trajo varios puntos, inclusive el de educarnos, en la unión está la fuerza, innovar para descubrir otras maneras de abordar estos temas. Y si en lugar de problema, ¿qué tal si le llamamos asunto? Después de todo, la sexualidad es parte de nuestra humanidad, no tiene que ser un problema, aunque puede ser problemática si nos dejamos enfermar, y para mejor prevenir que tener que lamentar. Estaba sonriendo Sandy, ¿qué quería responder? No, estaba pensando sobre el señor que dice que no, quiero añadir que no hay edad para ser infectado, por eso hay que educarse con tiempo. Eso no hay edad. Preocuparse, hacerse la prueba de VIH si jamás se la ha hecho, por ejemplo, se recomienda, aunque sea una vez en la vida, hacérsela. Si ha tenido en el pasado cosas que ha hecho usted que piense, pues... O a veces es que la pareja ha tenido otras experiencias anteriormente, y como dijo Juan, sin saber que está infectado puede pasárselo a otras personas. Es como un árbol y las raíces y las hojas. Una persona infectada puede infectar a otra, la otra está con otra persona, después la otra está con dos otras personas, y así va y va. Es como digo, un árbol. Y queremos tronchar esas ramas. Queremos tronchar esas ramas y... queremos fortalecer las raíces para que crezca el árbol de nuestros niños y de nuestros jóvenes y de nuestras personas de maneras más sanas. Pero conectando un poco lo del abuso sexual, cuando no se hablan de los temas es que entonces se puede haber más abuso. Cuando se esconden las cosas, cuando se dice secreto, cuando se dice los niños o los jóvenes no hablen de eso, entonces sí que estamos a riesgo, no solamente de que se enfermen, sino de que sean abusados sexualmente, y son tragedias que pueden evitarse. Familias, hablemos con respeto, en la unión está la fuerza. Estamos hablando sobre la enfermedad de transmisión sexual. Muchísimas gracias al señor José, le dedicaremos unos premios según su comentario. ¿Querían añadir algo a los inventados presentes? Claudia Asprey estaba sonreída. Sí, a mí me gusta cuando los padres tienen confianza con sus hijos y entienden que esto es sumamente importante de tener esa comunicación. So, muchísimas gracias a la persona que llamó por sus comentarios. Y hablando de comunicación, vamos a recibir otras llamaditas, pero antes, a ver si la familia Estrada, si esta sí funciona. Esta novelita nos pone a pensar en la comunicación. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Hola, amiga, qué sorpresa. Tenía que hablar con alguien de confianza en persona, pues no sé qué hacer. Claro, entra, ¿qué pasó? A mi hermana, que está embarazada, le encontraron VIH y herpes. ¿Cómo es posible? Parece que su esposo estaba infectado y no lo sabía. Oh, pues mejor saberlo ahora para que en la clínica los puedan tratar. Llegué a casa. Ay, cariño, si supieras, la hermana de Juana contrajo VIH y herpes de su marido. ¿Pero acaso el esposo es gay? No creo, pero lo importante es que funcione y que el bebé esté bien. Es verdad. ¿Cómo le podemos ayudar? Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y el tema de hoy son las enfermedades de transmisión sexual. Invitamos sus comentarios, sus consejos, sus consultas. Tenemos un panel de invitados listos a recibir sus llamadas al 415-455-0102. ¿Qué les pareció esa situación que enfrentaron la familia Estrada? ¿Claudia Esper? Sí, en la clínica nosotros tenemos una clínica especialista donde vemos personas que están infectadas con el HIV y tenemos pacientes que están embarazadas y que tienen el VIH y con el medicamento es posible de tener un bebé sin VIH. Hay clínicas especiales en San Francisco, una de ellas se llama BayPAC, y ellos se encargan, son especialistas en mantener al bebé sano y a la mamá sana durante esa etapa del embarazo, y los bebés nacen sin VIH. Por eso es que hay que hacerse la prueba, con miedo o sin miedo, hacerse la prueba y entrar al tratamiento. Porque antes se pensaba que no era así, que eso no era posible, y ahora sí es posible. No lo dejemos para luego, el temor nos hace sufrir más. Las enfermedades de transmisión sexual son el tema de hoy, y creo que tenemos aquí un doctor en la línea 1. Vamos a ver qué nos dice aquí el doctor Emanuel. Doctor, buenos días. Doctor Gracias. Zamora. Buenas, sí. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Qué nos cuenta? ¿Perdón? ¿Comentario, consejo, consulta? Sí, yo creo que las dos cosas más importantes cuando se habla de este tema son tener la información correcta y para promover la comunicación entre las parejas. Así que la información correcta, de fuentes fiables, no la equivocada. Y hablemos un poco más de la comunicación entre parejas. Las parejas estén casadas, no estén casadas, sean parejas nuevas, sean parejas del mismo género o de distintos géneros. ¿Qué recomendaciones tendría usted? Pues creo que si no está seguro si su pareja ha tenido las pruebas de ETS, que deben hablar sobre esto. La comunicación es muy importante. Si no puede hablar con su pareja, tal vez no debería estar teniendo relaciones sexuales con ellos. Sí, pero ¿cuál razón todavía no pueden hablar sobre ese tema? Deben usar protección. Y cuando dice protección, no está hablando, digamos, de la píldora anticonceptiva. Esa protege contra el embarazo, pero no protegería contra las enfermedades de transmisión sexual. ¿Se refiere a...? Claro. La única forma 100% de prevenir enfermedades es la abstinencia, pero sí pueden usar condones que pueden prevenir enfermedades y también el embarazo. Los condones, los preservativos son el sexo más seguro. Y sabemos, muchísimas gracias, doctor Zamora, estaban asintiendo aquí los invitados con su comentario. Juan Jiménez. Sí, entablar esa conversación con la pareja, antes de tener sexo, es algo que les he dicho a todas las personas que pasan por nuestra clínica, que antes de tener relaciones sexuales sin preservativo es hacerse las pruebas juntos, y muchos lo han hecho, llegan las parejas, se lo hacen juntos para ver qué estaba pasando. Ahora, hay periodos de ventana en algunas cosas, lo del VIH, dependiendo de cuál prueba se hace a alguien, puede hasta 3 hasta 6 meses... donde puede haber un periodo de ventana donde la persona no puede saber si lo tiene o no, tiene que hacerse otra prueba. Es algo muy importante que uno tiene que saber, los periodos de ventana en cuanto a cuál infección estemos hablando, de la clamidia, gonorrea, sífilis, VIH. Y quizás Sandy nos puede hablar un poquito al respecto, pero en términos de la pareja ir junto antes de tener la relación sin protección, es una de las pruebas para ver cuál es el futuro de esta relación. Si su posible pareja sexual no está dispuesta o dispuesto a tomar ese paso, reconsidere cuál es en verdad sus posibilidades o el potencial de esa relación. ¿Qué añadirías, doctor Zamora, antes de despedirle? Sí, creo que realmente necesitan hablar de todo eso antes de tener relaciones. Definitivamente. Pues muchísimas gracias por su trabajo, donde quiera que se encuentre. Y lo cierto es, como dijo el señor José, las emociones sexuales en adolescentes o en adultos pueden ser tan fuertes y tan intensas que a veces se piensa que se pierde el control. No perdemos la cabeza ni el control cuando de salud se trata. Usemos la cabeza y pongámosles el gorrito, como dicen el anticonceptivo, no, perdón, el preservativo, el condón. Porque de otra manera es un sufrimiento que el minuto de placer no vale la pena. ¿Qué dice Sandy Herrera? Yo quiero añadir algo. No lo hemos mencionado en todo este momento. Estamos hablando solamente de tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y usar condón, y protegerse con el condón, y hablar con la pareja. Pero no hemos hablado sobre las agujas, el compartir agujas, jeringas, cuando usas drogas o te inyectas vitaminas o los esteroides y compartes o te haces los tatuajes no profesionales, las perforaciones en las orejas, o ponerse los maritos. Gracias por traer ese punto. Y es muy importante porque aquí estamos hablando, si no usamos una aguja nueva, ¿verdad? Esa sangre queda adentro infectada si es que la otra persona está infectada y usted está compartiendo con esa persona. Así que aunque hoy nos estamos enfocando en la transmisión por medio del acto sexual, vaginal, anal o oral, también. Pero sabemos que a veces esas mismas virus, bacterias, gérmenes, esos mismos organismos que nos enferman pueden pasarse por otras vías. Por la como sangre. Por la sangre de agujas, sea transfusiones intravenosas y demás. Quizás dedicamos un programa aparte a eso también, sí. Que tenemos par de llamaditas pendientes. Uh-huh. Y creo que nos toca poner estas guías sobre el tema de hoy. Hace tiempo que... Chequea la situación, se viste de bellezas para llamártela. Vamos a empezarlo desde el principio. Es una cancioncita que tiene muchos detalles. Prestemos atención. Se llama Infecciones de Transmisión Sexual. Y esto se lo trae por dicho el DF Unit. Parqueando en la calle de la muerte, Avenida Sexo Sin Porro. Úsame siempre. Hazlo por ti. Nunca sabes qué vas a encontrar. Esta calle te puede matar. Es un pelado activo, te dicen atractivo. Te encanta la ponchera y sales con cualquiera. Con cuidado, no sabes qué vas a encontrar. Cuando esta calle tú la comiences a caminar. Son valientes, te digo, checa la situación. Se visten de bellezas para llamarte la atención. Ese criminal que ves allá es el clamidia. Conoces a alguien que lo tiene y no te da envidia. Dolor y comezón, secreción amarillenta. Lo que el guay te causa está violenta. Dolor en el estómago y náuseas que yo sé. Si tú lo tienes puede ser la hepatitis C. Pequeñas verrugas en la región anal. Molusco un contagioso te lo da en el genital. Piel amarillenta, ardor al orinar. Eres la gonorrea o el herpes genital. Sífilis y sarna te van a cuchillar. Si eres buco suerte si llegas al hospital. Y cuando estés allá sentado haciéndote el chequeo, tú tienes tanto miedo que hasta te echas un buen peo. Y si el doctor comienza a darte charlas de la vida, es porque te pegaron la más grande. Pregúntame siempre. Hazlo por ti. Nunca sabes qué vas a encontrar. Esta calle te puede matar. Pregúntame siempre. Hazlo por ti. Nunca sabes qué vas a encontrar. Esta calle te puede matar. Vamos a pararlo por ahora. Y por cierto, incluyó una palabrita que no esperábamos, pero creo que si lo encuentra en el video en YouTube puede ver con más detalles. Habla sobre algunos de los síntomas de estas condiciones, de estas infecciones de transmisión sexual. Debemos informarnos, familia. A veces, con la música de los jóvenes, llegamos mejor a los jóvenes. Hay todo tipo de formatos que esta información está viniendo. Aprovechémoslo, no hay excusa. Nuestra salud es muy importante. Aquí tenemos a Juan Jiménez, Claudia Aspler y Sandy Herrera Baker del Condado de Marin hablando sobre cómo... estas condiciones de salud pública nos pueden atacar a nivel muy personal, de pareja y familiar. Tenemos una llamadita pendiente que ya vamos a acomodar y ya le llegó el turno a la señora María. Bienvenida, señora María, gracias por participar. Con gusto, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo podemos servirle? La única cosa que quería comentar yo es que creo que especialmente culturalmente tenemos un poquito el sentimiento de vergüenza platicando de estas cosas. Uh-huh. Y creo que es importante que sepan, especialmente los papás ahí, que la vergüenza puede matar en esta situación. Uh-huh. Y es importante empezar a tener ese tipo de diálogo con los hijos. Y bueno, hacerse un poquito más algo, tener un poquito más relajada la situación con la conversación. Qué bien. Estas cosas. Qué bien lo ha dicho. Y está, tiene aquí también afirmando, asintiendo a los invitados. Juan Jiménez. Algo que quisiera añadir es, estamos hablando de la prevención también, que no nos olvidemos de las vacunas, porque hay vacunas que pueden prevenir ciertas enfermedades transmitidas sexualmente, como el hepatitis B, que es una vacuna que ya se incluye a los bebés hoy en día, y para lo que puede dar cáncer cervical, hay una vacuna para prevenir eso ahora. Y se recomienda a los adolescentes, a los niños y a las niñas hoy en día. Es para el HPV. HPV, sí. Infórmense, familias. ¿Iba a añadir algo, Sandy? Actualmente no, se me fue con la vacuna. Claudia, la señora María trajo un buen punto, se lo agradecemos y vamos a enviarle también un regalito por participar. ¿Iba a añadir, Claudia? Es como dijo la señora María, es importante de demostrarle a los jóvenes que esto es un tema que se tiene que tomar con tranquilidad y como les dije antes, la comunicación es sumamente importante en la relación entre los padres y los hijos para tener esa confianza. Importantísima comunicación entre padres e hijos, entre parejas, entre amistades, con padres, vecinos, compañeros de trabajo. Hablemos de este tema como hablamos del mandado o de la gripa. ¿Por qué no? Es parte de nuestra humanidad, nuestra sexualidad. Las enfermedades de transmisión sexual es el tema de hoy. Hay espacio para sus llamaditas en el 415-455-0102 y regresamos después del calendario. Tome nota para ver qué hacer en estos días. 5 de diciembre, de 10 a 3, en el 3240 este 5 de diciembre. 415-454 Canal Alliance. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Este es el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Prepárese para obtener su licencia de conducir. Canal Alliance ofrece clases gratis. Llama al 415-454-2640. Clientes de salud mental venderán manualidades este 5 de diciembre de 10 a 3 en el 3240 Kerner Boulevard en San Rafael. Durante este mes, la doctora Marisol habla sobre el bienestar familiar en el programa de televisión Charlando con Teresa Foster. En los canales comunitarios de Marín, Sonoma, Napa, Solano y Sacramento. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llama al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Y como siempre, añadimos el reportaje del oeste de Marín con la doctora Alejandra Díaz. ¿Qué está pasando por allá? Hola, muy buenos días, doctora Marisol, y a todos. Les informo que el día de ahora, el 3 de diciembre, a las 6 de la tarde, ustedes podrán aprender más sobre la nueva ley de California, la AB60, y cómo usted puede obtener la licencia de conducir a partir del 1 de enero del 2015. Eso. Este evento será presentado en el gimnasio de la Escuela de West Marine, y es totalmente en español y totalmente gratis, y también se ofrecerá cuidado de niños. Fabuloso, así que en el centro de Marín, Canal Alliance está haciendo estas charlas informativas en el oeste de Marín también. Aproveche. Claro. Y el día 10 de diciembre tendremos el segundo entrenamiento para las personas interesadas en ser promotoras o promotores en el oeste de Marín. Este evento se presentará en la Casa Blanca de 5:30 a 9 de la noche y el domicilio es el 100 de la calle Sexta en Point Reyes Station. Y tendremos cuidado de niños y comida. Los esperamos. Fabuloso. Y sabemos que los promotores de salud son importantísimos en diseminar esta información, la salud de todo tipo. Claro que sí. Y también quería dar un comentario bien rapidito. Por favor. Es acerca del comentario de la señora María que dice que la vergüenza puede matar. Y pienso que lo que ustedes han estado hablando hace nuestra cultura a veces, o muchas personas, por la vergüenza, por ese tabú que tenemos acerca de las enfermedades transmitidas sexualmente, el miedo al rechazo o a la crítica, ¿no? A veces nos hace estar sufriendo en silencio. y desgraciadamente no nos atendemos a tiempo por miedo a qué va a pasar o qué voy a hacer. O a veces no tenemos los medios, y pienso que lo que ustedes han estado diciendo, que la intervención lo más rápido posible es lo mejor que podemos hacer, y también la comunicación con las parejas, con nuestros hijos, con la familia acerca de las enfermedades mentales, para hacer de esto, como usted dice, algo normal. Se tiene que hablar, ¿no? Eso, ay, muchísimas gracias. Tiene aquí sintiendo a nuestros invitados. Así que una vez nos informamos y nos preguntamos, caramba, ¿será que estoy infectado, digamos, con el virus del VIH, del SIDA? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? En el condado de Marin, Sandy Herrera Baker nos puede informar. Bueno, por ejemplo, hacemos una prueba de VIH, la prueba sale positiva. Esta persona, digamos, una persona latina, no tiene seguro médico, no tiene dinero, dice, ¿y dónde voy? ¿Dónde qué hago? Pues nosotros, el Departamento de Salud, tomamos a esa persona y la ponemos con doctor, seguro médico, tratamiento, medicinas. Si no tiene dinero, si no tiene seguro médico, es todo gratis por medio del Departamento de Salud. Si la persona tiene seguro médico, lo contactamos nosotros con su seguro médico, su doctor, su hospital, se les hace la cita, asegurarnos que ellos ya están con, digamos, tratándose. Conectados. No los dejamos solos. Exacto, que no se sientan solos. Sí. Y me estaba hablando de la prueba, ¿no hay que esperar ya tanto? ¿Cómo? Bueno. Para los resultados de la prueba. Oh, ya. Bueno, nosotros el programa de prevención del VIH, ofrecemos la prueba rápida, ahora quick. La prueba toma 20 minutos, la podemos hacer oral o de sangre. Okay, es gratis, lo importante. Pero solamente, por ejemplo, para mi caso, la prevención de VIH es para personas que están en alto riesgo, como personas, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que han usado compartiendo inyecciones, jeringas, tatuaje, como les mencionaba yo. Solamente alto riesgo, pero tenemos a Claudia y a Juan, las otras personas que hacen las pruebas. También Juan las hace rápida, porque 20 lo cierto minutos. Es, ¿sí? Que personas que según sus comportamientos quizás tienden como población a tener más riesgo, pero toditos y toditas estamos en riesgo. Todos y lo digo hacer. yo misma, la doctora Marisol, que sí he vivido con una enfermedad contraída sexualmente. Nos puede pasar a toditos. A cualquiera. Juan Jiménez. No, también quería mencionar que esa prueba también la pueden adquirir en Planned Parenthood, donde les pueden dar resultados en 20 minutos. Fabuloso, fabuloso. Familias, las enfermedades de transmisión sexual son el tema de hoy. Tenemos una llamada que lleva un rato esperando aquí, creo que es el señor Omar. El señor Omar de Napa, bienvenido. Hola, bueno, ¿cómo está? Gracias por esperar. ¿Cómo podemos servirle? Disculpe. Sí, ya está al aire. ¿Cómo podemos servirle? No la puedo escuchar muy bien. Está al aire. ¿Tiene comentario, consejo o consulta sobre las infecciones de transmisión sexual? Oh, sí, tenía una pregunta. Muchos latinos como yo, de niños, fuimos a la escuela elementaria y pues nos educaron con el sex ed. Uh-huh. Pero uno a esa edad no tiene mucho interés en eso porque está muy niño y no entiende muchas de las cosas que los enseñan. Uh-huh. Y pues uno como va creciendo, no se recuerda pues lo que lo dejaron. A la hora de la verdad ya eso no está a la mano. Sí, pues como esa edad, pues ni se preocupa uno más bien por el fútbol, ¿no? Y pues como uno va madurando y pues va experimentando, y por si acaso algo así le pasa a uno, que le pase una enfermedad, y uno no se siente muy bien expresándose a sus amigos, no sabe si ofrecen como grupos o de jóvenes latinos para poder platicar pues y sentirse más bien de platicar de eso. Muchísimas gracias, qué bueno que trajo ese punto, porque podemos hablar del condado de Marin, pero seguro que en otros condados también los hay. Hablen sus clínicas comunitarias. Desde que en Marin tenemos wellness clinics en Novato, en San Rafael, tienen unas tardes en la tarde del martes, la tarde del lunes, donde llegan los adolescentes no más, y tienen todo tipo de consejerías, charlas en confianza, confidencial y gratis sobre salud reproductiva y proteger su sexualidad, que tiene que también de cómo relacionarse de maneras sanas y demás. Claudio, usted tiene mucha experiencia con eso, ¿no? Sí, también hay en la clínica donde nosotros estamos, está Juan, que también habla con los jóvenes o con los adultos acerca de estos temas, y pueden llegar con él o pueden llegar conmigo a hacer preguntas acerca de cualquier enfermedad, de cualquier método, y estamos ahí para ayudarle a la comunidad y dar educación y todo eso. Y cuando dice Juan, es este señor Juan Jiménez. Sí. ¿Pueden llamarlo también? También pueden llamarme a adquirir el teléfono de la clínica. Hay un programa muy bueno aquí en Marín que se llama Huckleberry, y ahí tienen mucha información para los jóvenes, y tienen la clínica de los martes allá en el Montecito. Todos los martes temprano, creo que hasta las 6 o 7, no sé exactamente las horas, y en Novato también hay una clínica de jóvenes los lunes. En el Wellness, Novato Wellness, me parece. Allá al ladito del Loki. Aproveche, familia. Déjelo saber a los jóvenes de su vida, no solamente de su casa, sino de su vecindario. Enfermedades de transmisión sexual nos afectan a todos. Muchísimas gracias por su comentario. Le enviaremos un regalito al señor que acaba de llamar, señor José. Y ahora sí creo que tenemos listas las guías. Escuchemos. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Sobre las enfermedades de transmisión sexual. 1. Limite el número de parejas sexuales. Conozca los antecedentes de su pareja y sea honesto sobre cualquier infección que usted haya tenido. 2. Utilice preservativo o condón de látex en forma correcta y consistente al tener sexo vaginal, anal o oral. 3. Evite que los líquidos corporales entren en contacto con la vagina, el ano o la boca. 4. Aprenda a reconocer las señales de las enfermedades de transmisión sexual y consulte en la clínica ante cualquier síntoma. 5. Si ha contraído una infección, siga su plan de tratamiento tal como lo indicó su médico. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Sí, gracias, Saúl. Aquí estoy bien acompañada con la señora Sandy Herrera Baker, Claudia Asfer y Juan Jiménez, hablando sobre las enfermedades de transmisión sexual. Ya se nos está acabando casi el tiempo. ¿Qué se nos ha quedado sin decir? Por ejemplo, Sandy Herrera, ¿a dónde ir? Sí, yo me imagino que muchas personas en estos momentos se están preguntando dónde ir para hacerse una prueba de VIH, ¿verdad? Tenemos el Departamento de Salud acá en el Condado de Marín, en 3260 Kerner Boulevard, en San Rafael. Frente a mi pueblo. Estamos también, trabajamos junto con MAP, Marine AIDS Project, el proyecto del SIDA de Marín, que está ubicado en 910 Irwin Street, en San Rafael. Ahí puede visitarnos sin cita. Hacemos las pruebas de VIH todos los martes y jueves de las 4:30 a las 7. En Novato, el primer lunes y tercer lunes, entre la 1:30 a 4 de la tarde, nos puede llamar al número 415-457-2002. Ese es el hotline. Maravilloso. Vamos a ver si en el minutito final podemos saber el comentario, consejo, consulta de la señora Jimena. La queremos acomodar antes de despedirnos. ¿Qué nos dice Jimena? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. ¿Qué nos dice? Nomás quería comentar en lo de lo que estaban hablando hoy. Ajá. Trabajo en una clínica, bueno, soy voluntaria en una clínica en Woodland. Oh, y tenemos muchos pacientes que es posible que tienen que se sienten preocupados si tienen algo mal en sus partes privadas o ven algo que todo es confidencial y que no se preocupen que si alguien se va a averiguar de eso. ¡Uy, qué buen punto! Gracias, Jimena. Eso no lo habíamos dicho y es crucial. Para tener confianza es importante que se sepa que el expediente médico es algo por ley protegido, que nadie se va a enterar. Así que, por favor, vale la pena, con pena o sin pena. Hagámonos las pruebas. Muchísimas gracias, Jimena. Qué bueno que acomodemos a eso antes de despedirse, porque ahora tenemos el mensajito final de los restantes. Juan Jiménez. Nada más añadir, sí, que todo es confidencial y que no les dé pena cuando estén enfrente de su doctor, no importa. Hoy en día cualquier doctor en California puede hacer todas estas pruebas. Clamidia, gonorrea, sífilis se pueden ordenar si uno las pide. No así tiene que ir a un centro en particular de enfermedades transmitidas sexualmente, pero todos los doctores hoy en, y me imagino que en los Estados Unidos, preguntando, les dan las pruebas. Excelente aclaración. No hay que ir a una clínica particular, a su médico de cabecera, donde le tenga confianza, a ir, traer la pregunta si no las han hecho. Se supone que los médicos, los profesionales de salud, nos estén preguntando sobre esto en cualquier consulta también, pero a veces se les pasa. ¿Y cómo se despide, Claudia? Solamente para que queden con el pensamiento de siempre la comunicación entre las parejas es crucial para mantenernos sanos y para no contraer estas enfermedades ni pasárselas a nadie más. Es la comunicación que es el número uno de la prevención. Eso, comunicación con confianza se logra la prevención. Y la sanación, hay remedios y ya estamos en la situación de que si ya lo agarramos, ni modo. Hay tratamientos, hay curas. ¿Y cómo se despide, Sandra? Cuidarse, prevenir, mantenerse a salvo. Eso. Familias, recordemos, la salud sexual forma parte de la salud integral. Llamemos a las cosas por su nombre sin pelos en la lengua. Tratemos estos temas con naturalidad, seriedad y responsabilidad y hagamos lo posible para prevenir o controlar las infecciones y enfermedades transmitidas sexualmente. Recordemos, cuando se trata de sexualidad, evitemos ignorar, predicar, sermonear, interrogar, juzgar, criticar, culpar, humillar o avergonzar. Hablemos, actuemos, con pena o sin pena, pues vale la pena. Le invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupos, caminatas, yogas, zumbas y eventos, y a leer nuestras columnas en La Voz, en Impulso News, aliados de los medios de comunicación. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, a Liz Aguirre en el teléfono y la producción, a la doctora Alejandra Díaz, reportando desde West Marin, y a los transcriptores, Damaris Díaz y Enrique Ulloa. Hoy nos acompañaron como invitados Claudia Asper, Sandy Herrera Baker y Juan Jiménez. Muchísimas gracias. Y a ustedes, más que nada, familia, por escuchar, por participar en la sexualidad como en otros aspectos de nuestra humanidad. Están haciendo su parte para seguir sanos, salvos, satisfechos y sonrientes. Queremos mantenernos saludables y por eso, la semana que viene, ¿qué vamos a hablar? Hablaremos sobre lo que se llama trauma. Sintonice en el mismo canal a la misma hora. Que ahora sí nos despedimos con un adelante, familias, sabiendo, sanamos y sí se puede. Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.